Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas, están en Vox 102.9. Operación técnica, controles, puesta en el aire, musicalización, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos. Sábado 11 de diciembre del 2021, falta muy poquito para fin de año, 20 días, ¿no? 20 días nada más para que termine este año. Vamos, como siempre, a hacerles buena compañía. Hoy tenemos un programa dedicado a la buena música, como siempre, la de los 70, 80, 90, bandas icónicas que marcaron lindas épocas en nuestras vidas. Vamos a estar recordando justamente una banda, Led Zeppelin, que fue una banda muy original para la época. Estamos hablando de los años 60, 70, y justamente se separan en diciembre del año 1980. Vamos a estar hablando un poquito de la banda, escuchando temas. Recordemos el gran guitarrista Jimmy Page, ¿no? Perteneciente a esta banda Led Zeppelin. Vamos a estar hablando un poco de la banda. También estaremos homenajeando, obviamente, a John Lennon, otro grande, sin duda alguna, que recordemos fue asesinado un 8 de diciembre de 1980, cuando solo tenía 40 años. Vamos a estar hablando un poco de John, también escuchando temas de él. Y una consigna bastante particular, amigos, para recordar entre todos, para descubrir momentos lindos, y son de esas, a ver, no les voy a anticipar nada, pero seguramente cuando escuchen el audio que vamos a poner luego de los temas musicales y empezar a jugar, algunos se estarán acordando, otros tal vez no tanto, no es muy complicado, pero les anticipo que es una muy buena película. Cuando quieras, Damián, vamos a empezar a sumergirnos. Esto es el Submarino, amigos, y lo hacemos de esta manera. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. El momento, amigos, aquí en el submarino de comenzar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Siendo las 11 horas 20 minutos con una temperatura de 24 grados, muy linda la mañana de sábado, vamos a empezar escuchando un audio que ya Damián en un ratito ya va a poner en el aire. Es muy cortito el audio, pero estas dos personas que intervienen en el audio, obviamente un doblaje perfecto hecho para mí, gusto de una película muy, pero muy conocida y muy exitosa. A ver si descubren de qué película se trata. Cuando quieras, Damián. Bueno, hijo, la cosa está así. En este momento hay cerca de 15.000 alienígenas en el planeta. La mayoría de ellos aquí en Manhattan son bastante decentes, se lo tratan de ganarse la vida. Taxistas. No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. ¿Pero por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, y tú lo sabes. Hace 1500 años, todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años, todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos, tú sabías que solo había personas en este planeta. Claro, ¿cómo cambian las cosas a través del tiempo? Impresionante. Estos dos personajes que están dialogando de un tema en particular actuaban en una película muy exitosa, años 90. 11-64-00-70-47. A ver, ¿quién? Bueno, ya tenemos un primer oyente que ya adivinó. No, yo pensé que iba a ser más complicado, pero vamos siguiendo. A ver. Seguimos escuchando el audio. Hace 1500 años, todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años, todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos, tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. Mensaje de texto audio al 1164-007-047. Son bastante decentes, se lo tratan de ganarse la vida. Taxistas. No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definido. Después vamos a dar alguna otra pista. Ya están adivinando algunos, pero luego, creo que en la tercera salida, por ahí vamos a dar alguna pista más, que seguramente les va a hacer más sentido jugar con esta cosita del día de hoy. Mientras tanto, amigos, vamos a seguir escuchando buena música. Están a bordo del submarino. Él es Hernández, Born to be Alive. Born to be alive. El Submarino, por Vox FM. Thank you. los 70, 80, 90, el submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Seguimos en el submarino, amigos, jugando con la consigna que preparamos para el día de hoy. En esta oportunidad estamos recordando una película muy exitosa de los años 90. ¿Y qué les puedo adelantar? Que obviamente estas dos personas que están dialogando en el audio que ya está pasando Damián pertenecían a una organización que trabajaban, tenían una misión especial. Había algunos peligros aquí en la Tierra. ¿Qué más les puedo decir? Porque cuando escuchen estas voces, para mi gusto, como les decía, una de las películas mejor dobladas, las hay muchas, pero esta, sin duda alguna, espectacular las voces que hacen los que hacen el doblaje

Escuchanos por www.fmradiobox.com. I'm like a cake that wants to be baked.

80, 90. El Submarino, sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox FM. Están en el Submarino, amigos. Están en Vox, por supuesto, 102.9. Escuchamos de fondo, ahora sí, en la consigna, acompañando la consigna del día de hoy, como les decía, uno de los actores, un cantante muy famoso también, que allí lo estamos escuchando en esta cortina musical, pero estamos jugando para adivinar en qué película participaban estos dos actores que están dialogando en una de las escenas, una trama de la película muy conocida, año 1997. A ver si ahora algún oyente más puede adivinar. No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. ¿Pero por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales, si tú lo sabes. Hace 1500 años, todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años, todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos, tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. Y ahora le pido a Damián que deje de fondo el tema. A ver, déjalo correr un poquito, Damián. Eso, estamos escuchando a uno de los actores de esta película tan famosa, año 1997, con una recaudación, ¿saben de cuánto? 600 millones de dólares, impresionante. Éxito rotundo, una monedita nada más. Y como les decía, fue una adaptación muy original de una historieta, de un cómic, también muy famoso para la época. Might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection, because we see things that you need not see, and we need 1164-00-7047. Este es un ritmo para levantarse, no me van a decir que no, ¿verdad? Es un rap interesante y una voz muy buena también, por cierto, que como les decía, es actor de esta película con la que estamos jugando en el día de hoy. 1164-00-7047, ¿cuál es la película? Año 1997. Y había bueno, unos extraños personajes que venían de muy arriba, de allá lejos. A ver, llegan al planeta Tierra. No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea. No quieren extraterrestres. Son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. ¿Pero por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales. Y ellos se vestían de una manera particular. Ya no les puedo brindar más ayuda. No, Damián, tenían una manera de vestirse impresionante. Todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos el tema. Dice Damián que el tema lo dice. Bueno, esta es la ayuda, amigos, que le brindamos para esta consigna en la cual estamos jugando aquí en el submarino. 11-64-00-70-47. Y como les decía, ya llega, amigos, el espacio de una gran banda, Led Zeppelin. Vamos a recordarla hoy. Rescatamos a esta banda de los años 70. Grupo de rock formado en Londres, año 1968. Por el guitarrista Jimmy Page, John Paul Jones, bajista y tecladista, como vocalista Robert Plant y John Bonham en batería. Recordamos que John Bonham muere muy joven en el año 1980, en el mes de octubre, y a raíz de la muerte de Bonham, de su baterista, la banda toma la decisión y determinación de separarse. Esto ocurre un 4 de diciembre del año 1980. Es decir que tres meses después, decide la banda separarse definitivamente. Esta banda, Led Zeppelin, impresionante, vendió 300 millones de discos en todo el mundo. En Estados Unidos, 111 millones. Y es la segunda banda, después de los Beatles, en recibir tantos discos de platino. Los Beatles tienen 6 discos de platino. Y, de diamante, la máxima distinción por venta de discos. Se otorgan cada 10 millones de ventas. Por ejemplo, Led Zeppelin 4, el disco que saca Led Zeppelin, ¿saben cuánto vendió? 23 millones. Y Led Zeppelin 2, otro de los discos, vendió 11 millones. Así que por esa cantidad de ventas reciben la distinción de disco de diamante. Ellos obtuvieron 5 y los Beatles tienen 1 más, 6. Hay un dato de color interesante, que durante la gira en apoyo a su primer disco, esto fue en el año 1969 en Dinamarca, el grupo Led Zeppelin tuvo que actuar bajo otro nombre. Allí se tuvieron que llamar The Knobs. Se cambiaron el nombre. ¿Saben qué ocurrió? Fue prohibida por la baronesa Eva von Zeppelin. Impresionante. Un dato de color que realmente me llamó mucho la atención. Eva von Zeppelin era familiar del inventor del famoso Zeppelin. Es decir que a raíz de esa prohibición, tuvieron que cambiarse el nombre. Tuvieron otros inconvenientes, por ejemplo, en Singapur, durante una gira, tampoco los dejaron actuar por llevar el pelo largo, ¿no? Cosas que ocurrían más en los años 70. Toda la onda hippie, toda la onda del pelo largo era mal vista, ¿no? Así que, bueno, un poco lo que les quería contar. Y de Led Zeppelin, amigos, para este recordatorio y homenaje a la banda, vamos a escuchar 3 temas. Uno se llama La La. Seguimos con Moby Dick y terminamos con Rock and Roll. 3 temas, banda Led Zeppelin, años 70. Cuando quieras, Damián, espacio Led Zeppelin en el aire. We'll be right back. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Sacone. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Bueno, hijo, la cosa está así. En este momento hay cerca de 15.000 alienígenas en el planeta. La mayoría de ellos aquí en Manhattan son bastante decentes, se lo tratan de ganarse la vida. ¿Taxistas? No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres, son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. 12 horas 23 minutos, amigos, seguimos aquí en el submarino. Estamos escuchando la consigna del día de hoy. Para adivinar entre todos una película muy exitosa, año 1997, ¿cuál era la película en que uno de estos actores canta también? Muy conocido, una película muy taquillera. A ver si recuerdan cuál era la película. Hay cerca de 15.000 alienígenas en el planeta. La mayoría de ellos aquí en Manhattan son bastante decentes, se lo tratan de ganarse la vida. ¿Taxistas? No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres. Y ahí estaban hablando de alienígenas, extraterrestres. Ellos se vestían, como les decía, de una manera muy particular. Tenían unos trajes impecables. Formaban parte de una organización. Ya seguramente recordaron qué película era esta del año 1997. Y un rap de fondo porque el actor, como les decía, uno de esos actores, es un famoso rapero también, ¿eh? 11-64-00-70-47. ¿Cuántas cosas faltan todavía en el programa? Tenemos el espacio de John Lennon, los americanos de Damián, y el espacio nacional, no sé si nos va a dar el tiempo, pero como siempre Damián maneja los tiempos como el mejor. Seguimos escuchando un poco el rap de fondo. So go with your life, forget the Roswell crap. Show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. Y en la serie también había un perro, que tenía una particularidad, un perro pequeño, a ver si recuerdan, que hablaba. Impresionante, ¿no? ¿Cómo podía ser que un perro hable? Pero había muchos personajes intrigantes, una película de mucha acción, suspenso. Bueno, 11-64-00-70-47. Mensaje de texto o de audio. Son bastante decentes, se lo tratan de ganarse la vida. No son tantos como piensas. Los humanos en su mayoría no tienen ni idea, no quieren extraterrestres. Son felices, creen que tienen bien definidas las cosas. ¿Pero por qué tanto misterio? Las personas son listas, lo entenderían. El humano es inteligente, pero la masa es tonta, temerosa, como animales. Y tú sabes, hace 1500 años todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace 500 años todos sabían que la Tierra era plana. Hace 15 minutos tú sabías que solo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. ¿Qué te parece, Damián, si vamos con unos americanos? Esto es Americanos Clásicos by Damián Espadea. El submarino. paradise. Masterpiece, you should have seen it. That rainbow illuminated. Masterpiece, you gotta live it. That new dawn tomorrow. Riding down through Beverly Hills, you feel the breeze of the past in your lungs. Someone else is gonna feel it too. Nosotros por la mejor música, el submarino. Y el momento, amigos, de recordar a un grande, a John Lennon, porque un 8 de diciembre de 1980, fue asesinado por un fanático, un psicópata, a la entrada del edificio Dakota, donde él residía con su última mujer, con Yoko Ono. ¿Qué podemos decir de John Lennon? Uno de los fundadores de la gran banda, los Beatles, y además su carrera como solista fue realmente impresionante. Además de ser una persona que fue activista por la paz y los derechos humanos, siempre en contra de las guerras, en contra de las injusticias sociales, una gran carrera, digamos, a nivel artística y a nivel político-social también, desde su lugar, como siempre lo hacía. Horas antes de su asesinato, había estado realizando sesiones fotográficas para la revista Rolling Stones y además haciendo una entrevista para un programa de televisión de Estados Unidos. Lo cierto es que John Lennon dejó un legado impresionante a nivel musical, a nivel humano. Por eso hoy aquí en El Submarino modestamente lo recordamos. Vamos a escuchar tres temas de él: O Yoko, Dream y Stand By Me. Cuando quieras, Damián, espacio John Lennon en el aire. Submarino, conducción Marco Sacconi. Stand by me, darling, darling, stand by me. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Llega el momento, amigos, de cerrar la consigna con la que estábamos jugando el día de hoy, recordando una película muy exitosa, año 1997. Hay un audio, me dice Damián. A ver, cuando quieras, Damián, ponelo en el aire, así lo escuchamos. Hola, buen día. Ya adiviné la película. Es Hombre de Negro. Soy Lautaro Gutiérrez. Muy bien, muy bien. Claro, la película es Hombres de Negro, efectivamente. La gran película taquillera del año 1997, que participaban dos actores, quienes estaban dialogando en el audio, Will Smith, por un lado, que es el famoso rapero, y Tommy Lee Jones, por el otro. Will Smith interpretaba al agente J, allí en la película, Hombres de Negro, y Tommy Lee Jones era el agente K, el famoso agente K. Ellos formaban parte de una organización secreta que vigilaba la actividad alienígena en la Tierra. La película es una adaptación de la historieta de Lowell Cunningham, un cómic publicado en el año 1990. El título hace referencia a Hombres de Negro, personajes habituales en teorías de conspiración, y serían los encargados de ocultar a los ciudadanos la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Así que muchas gracias a todos los que participaron y se prendieron esta consigna, como siempre. Gracias Héctor, Cristian, Sandra, María, Alejandra, Melina, Ricardo, Silvana y a todos los que están, como siempre, del otro lado. Tenemos el espacio nacional, tenemos un ratito todavía, Damián. Bueno, vamos a escuchar en el espacio nacional tres temas, amigos. Mariposas, de Enanitos Verdes. Después llega Charlie García con Los Dinosaurios. Un tema que lo ponemos para, justamente ayer fue el día declarado conmemorando el retorno a la democracia de nuestro país, que tanto costó aquí en Argentina, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta sangre, lamentablemente. Recordamos que este regreso a la democracia debe ser algo para tener en cuenta y terminar de una vez por todas con estas famosas grietas que de tanto se habla. La gente común no entiende de grieta, entiende de laburo, entiende de esfuerzo, y no hay otra cosa. Lo que pasa es que los que están arriba nos dicen siempre que la grieta, que esto, que el otro, y se fijan más en cosas del pasado y no en el presente, que es lo que tendrían que hacer, puntualmente. Así que escuchamos este gran tema de Charlie, que es Los Dinosaurios, que no hace mención, nos recuerda a esa época de la dictadura militar en nuestro país. Y terminamos con Soda Stereo, ¿no, Damián? Persiana Americana, un temazo de Soda Stereo. Así que cuando quieras, ponemos el espacio nacional aquí en El Submarino.

Bueno, amigos, llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Esto que fue El Submarino, como siempre, trayéndote lo mejor de los 70, 80 y 90. En los controles, mi amigo el señor Damián Espadea. Gracias, Damián, como siempre. Un abrazo a la distancia. A ustedes, que pasen un excelente fin de semana. Chao, nos reencontramos el próximo sábado, Dios mediante. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.